Desde muy joven comprendí que te iba a ser fiel a ti, aunque tú me fueras a masacrar o a destruir. Desde muy joven yo entendí que sin ti no podía estar, porque alas tú me darías para ver.